conoce el nombre de todo su dolor. Emoción farsante, el diablo en su corazón. Él conoce la noche, encerrado en su cuartel. Profesor de crisis, muriendo en su papel. Yaska, no puedo estar contigo, no. Yaska, ese es tu destino. Yaska, eres un convicto, no conoce el amor. Detrás de la puerta de su oscura habitación, él conoce el mundo sin pararse del sillón. Miraba más lejos que el programa estafador. Vive solo en su propia verdad. Palabras vacías por no poder amar.